MX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra. Ya lanzamos hace ratito el preview al especial del día de hoy. Por YouTube hicimos nuestra primera aparición de este año prácticamente, ¿no? Porque ya tiene un rato que no lo hacemos. Y pues bueno, vamos a próximamente a empezar a realizar esos trabajos con un poquito más de anticipación para realizarlos un poquito más preparados. Ya saben que muchas veces nuestra onda es improvisar y ir sacando, ¿no?, sobre la marcha lo que se nos va ocurriendo. Pero también pensamos que es padre, ¿no?, de repente investigar por allí y empezar a consultar fuentes importantes para que ustedes se enteren de todo lo que acontece acerca de una banda, ¿no? Cómo fue que sacaron sus materiales, cómo fue que armaron la banda y lo que tuvieron que pasar muchas veces para poder lograr hacer esos proyectos, que muchas veces no es nada fácil, ¿no?, lograr un trabajo profesional como el que les mostramos aquí, ¿no?, como los grupos que hemos presentado para todos ustedes. Hace rato estábamos escuchando algo de Black Sabbath, del disco Sabotaje, para que ir calentando el especial del día de hoy. En este álbum, ya saben, pues, Ozzy Osbourne era el vocalista, ¿no?, de Black Sabbath de aquellos tiempos. Ese disco lo lanzaron en el año de 1975. Y nos vamos a remontar, ¿no?, hasta el... Más bien vamos a ir hasta el año 1991, cuando sacó Ozzy Osbourne ese material tan, tan bueno, llamado No More Tears, que vino también a inyectarle un poco más de vida al rock y a renovar un poco a Ozzy, ¿no? Porque yo me acuerdo de esos videos que empezaron a sacar de este fabuloso disco y se me hicieron bastante chidos, muy buenos. Como que sí, vi que Ozzy Osbourne como que se puso las pilas y regresó con esos grandes brillos, ¿no?, que nos solía, ¿no?, compartir en aquellos tiempos cuando andaba, pues, de chavo haciendo buen ruido, buen rock. Pues bueno, vamos a empezar ya con la primera rola de este fabuloso disco llamado No More Tears. Vámonos con la canción, se llama Mr. Tinker Train. Desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Yeah. Tremenda rola, Mr. Tinker Train, Ozzy Osbourne, de su primer tema de su disco No More Tears. Vamos a escuchar, vamos a leer más bien un poco acerca de este disco, lo que nos encontramos aquí en Wikipedia, la enciclopedia libre en internet. No todo es verificable, ¿no? Y de fuentes fiables, ¿no? Pero muchas cosas sí están bien, ¿no? Están buenas. Vamos a ver qué nos dice acerca de No More Tears. No More Tears, No Más Lágrimas en español. Es el sexto álbum de estudio del músico británico Ozzy Osbourne. Fue lanzado al mercado el 15 de octubre de 1991 y remasterizado el 22 de agosto de 1995. O sea que no tardaron mucho en remasterizar ese material. No les convenció y en caliente, ¿no? Al poco tiempo, los cuantos años, lo remasterizan. Se ubicó en la posición número 17 en la lista británica UK Albums Chart y en la posición número 7 en la lista estadounidense Billboard 200. O sea, ahí está este material bastante, bastante bueno. Tuvo muy buena aceptación de parte de la audiencia, de los conocedores de este estilo de música, ¿no? Del metal, del rock pesado, del rock duro. Al ratito hablemos un poquito más y por acá nos saluda el buen Alex Thrasher. Ozzy Osbourne es garantía. Vientos, dice, excelente disco, No More Tears. Es un gran, gran material, la verdad. También por acá Alex, allá nos saludan, María Elena, Leti, Leticia, José Lara, el buen Fabián, ya también anda por ahí. Al rato ya nos conectamos con Fabián para también que empiece a compartir aquí todo ese acervo cultural que él tiene, ¿no? Ahí en su mente. Es un gran conocedor del rock. Y pues Fabián, pues es bienvenido, ¿no? Siempre aquí para compartir información interesante. Pues vámonos con la siguiente canción, que se llama I Don't Want to Change the World. Ozzy Osbourne, de su álbum No More Tears, del año de 1991. Esto dice así. no manchen, qué tremenda rola tan potente, ¿no? Y buena. Ahora sí que estas rolas, como dice mi buen amigo Mitra, son para sacudir el cráneo, ¿no? Para menear la tatema y darle recio, ¿no? Al rock, disfrutarlo al máximo, sentirnos acá con una tremenda energía. Y este tema fue ganador de un Grammy. Vamos a leer un poco más por acá. No More Tears ubicó 4 canciones en la lista de éxitos estadounidense Hot Mainstream Rock Tracks, incluyendo la número 2, Mama I'm Coming Home, y la ganadora del Grammy, I Don't Want to Change the World, la que acabamos de escuchar. El disco ha vendido alrededor de 3.875.327 copias. Y aquí dice cita requerida, ¿no? O sea, que hace falta que pues, pongan ahí la cita, ¿no? Para ver de dónde sacaron esa información. Pero pues ahí está más o menos el dato, ¿no? Vamos a leer acá. El guitarrista Zakk Wylde contribuyó con la guitarra y la composición en el disco, mientras que el bajista y vocalista de Motorhead, Lemmy Kilmister, coescribió 4 canciones. Fíjense, Lemmy tuvo que ver ahí también en esa tremenda producción. Lemmy, pues, ese gran vocalista que ya nos dejó, ¿no? Vocalista y bajista de la legendaria banda llamada Motorhead. Pues ahí está. Bien, José Lara acá dice, qué chido que ya regresaron los especiales, pero ya nos habías acostumbrado a las complacencias, ahora tendrás que hacer 2 programas. Pues sí, yo creo que sí, José, vamos a planear eso porque yo también estuve pensando eso de las complacencias. Digo, no, pues las complacencias están chidas y es padre que la banda pues esté pidiendo su material y así compartimos entre todos y podemos ahí pues socializar el conocimiento, ¿no? Ya saben que es interesante todo eso, ¿no? Pero pues también hacía falta de repente el especial. Ya saben que nuestra idea principal, nuestro concepto son los especiales. Y solíamos y solemos de repente lanzar algunos materiales en vinilo. Algunas cintas y unos CDs, ¿no? Ya saben que le metemos ya todo, ¿no? Hay muchas maneras de almacenar la música que pues, podemos recurrir a diferentes materiales o archivos, ¿no? Así por así decirlo, ¿no? Pues sí, José, yo creo que es buena idea de repente pues ya empezar a idear ese programa, ¿no? Para las complacencias, porque es bueno, ¿no? Pues bien, vámonos con el siguiente tema de este fabuloso disco. Pues la canción que llegó al número 2, como dicen en las listas de popularidad. Mama, I'm Coming Home. Esto dice así, tercer track de este fabuloso disco llamado No More Tears. Vámonos, recuerden que están en CDMX, la Casa Radio. La casa del rock. Times have changed and times are strange. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out. Yeah, you had me hypnotized, yeah. Lost and found and turned around by the fire in your eyes. You made me cry, you told me lies, but I can't stand to say goodbye. Mama, I'm coming home. I could be right, I could be wrong. It hurts so bad, it's been so long. Mama, I'm coming home. Selfish love, yeah, we're both alone. The right before the fall, yeah. But I'm gonna take this home. Every day we Mama and Coming Home. Gran canción, mucho feeling de parte de Ozzy. Como les digo, es un álbum plagado de buenas rolas. Se me hace súper bueno. Yo me quedé con las ganas de ver a esa alineación. Me impactó tanto que dije, no, pues cuando venga Ozzy, espero que venga con esa alineación. Y sí, llegó Ozzy, pero no trajo esa alineación. Traía a otros músicos, pero también bien buenos. Traía pues al bajero de Black Sabbath. Traía al guitarrista, que fue uno de los guitarristas que llegó a ser alumno de Randy Rhoads. Y así, ¿no? Traía una nueva alineación, pero también muy buena. Cumplieron bien, perrón, tocaron bien chingón. Me gustaron mucho, pero yo, a mí sí me hubiera gustado ver a Zakk Wylde tocando con Ozzy Osbourne. A mí me gusta mucho Zakk Wylde cómo toca. Toca tremendamente salvaje, toca muy chingón. Después de Randy Rhoads, para mí es uno de los grandes guitarros también, la neta. Se me hace muy cañón. Y acá Luis Lobo, excelente disco, justo con el que vino a tocar a México, ¿no? En 1995 en el Palacio de los Deportes. Excelente concierto ese. Sí, fue un gran concierto, te digo, pero no vino con la alineación que con la que grabó en ese disco, ¿no? Es más, en los videos hay algunos miembros que inclusive pues creo que ni grabaron en ese material. Pero salieron ahí en los videos porque yo creo que tenían un look más bonito, ¿no? Vamos a leer un poco más de lo que dice aquí. A ver. Veníamos acá. Dice, aunque Mike Inez apareció en la mayoría de los videos del álbum, el bajista Bob Daisley tocó el bajo en todo el disco. Ahí está, es lo que les digo. Por otra parte, el baterista Randy Castillo intervino por última vez en un álbum de estudio de Ozzy Osbourne. Ya después murió Randy Castillo. Tremendo bataco que, pues sí, imprimió su sello en este álbum tan, tan bueno. Y Zakk Wylde me gustó mucho cómo interpretó esta rolita, ¿no? Bueno, más bien todo el disco lo interpreta bien cañón. Vamos a leer algo de Zakk Wylde. Zakk Wylde es un músico, cantante, compositor, multiinstrumentista y actor ocasional estadounidense, reconocido por su trabajo como guitarrista del músico británico Ozzy Osbourne y por ser fundador de la agrupación de heavy metal Black Label Society. Ahí está. Cuentan que antes de audicionar para Ozzy Osbourne, Zakk Wylde trabajaba despachando gasolina ahí en Estados Unidos. Y ya después audicionó y moles, ya cambió su vida, ¿no? Y completamente de despachar gasolina a ser toda una estrella del metal, ¿no? Del rock a nivel internacional. Bien cañón. Bien, vámonos con el siguiente tema. Deciré cuarto tema de este tremendo material. Esto dice así. Deseo, Ozzy Osbourne. El cuarto tema de esta noche rockera y pesada y prendidona. Un álbum bien cañón, a mí me gusta un buen. Seguimos aquí leyendo un poco acerca de este material tan fabuloso, que fue publicado en el año 1991, para ser precisos, el 17 de septiembre de 1991. La grabación se realizó de 1990 a 1991. Los géneros heavy metal, hard rock. La duración 56 minutos con 55 segundos. Ahí está todo. La discográfica Epic. Vamos a leer lo que es Epic Records. Es una compañía discográfica estadounidense perteneciente a Sony Music Entertainment. Esta casa discográfica es muy conocida por lanzar el disco más vendido de la historia, Thriller, de Michael Jackson. Ahí están los productores, Duane Byron y John Purdell. Duane Byron es un productor discográfico acreditado en la producción de álbumes como No More Tears de Ozzy Osbourne del año 1991 y A Week de Dream Theater del año de 1994, entre otros. Pues tremendos materiales, ¿no? Ese de A Week también de Dream Theater está bien cañón. Y vamos a leer un poquito acerca del otro productor, John Purdell. Fue un músico y productor discográfico destacándose en la producción de los álbumes No More Tears de Ozzy Osbourne, igual, y A Week de Dream Theater. Nació en San Diego y creció en Los Ángeles. Fíjense, trabajaron en conjunto estos productores para lograr estos materiales tan cañones. Muchas veces, ahora sí que las mancuernas crean buenos proyectos, ¿no? Se ve que sabían trabajar estos camaradas y lograron hacer un gran disco, un tremendo material, el que estamos disfrutando el día de hoy. Vamos a escuchar la siguiente canción. Una canción, pues ahora sí que es la que le da el nombre al disco. Está bien cabrón. No More Tears. A mí me gusta un resto el bajo. Suena bien cañón. Es una de las rolas que ahora sí que destaca. Ahora sí que el bajo, ¿no? En este tema, en este disco. Y tiene unas figuras bien chingonas. O sea que muy repetitivas y todo, pero se oye muy bien cómo sostienen la canción. Ahora sí que se mantienen como con unas figuritas que la van haciendo como de pedal, mientras los demás van cambiando la guitarra y los teclados que luego se oyen por ahí de fondo. Me gusta mucho cómo está producido este disco. Pues vámonos con esta canción que se llama No More Tears, quinto tema de este fabuloso disco. Hey! No tiene jefa este disco, está bien cabrón. Está súper bueno, la verdad. Ahora sí que, volviéndolo a escuchar después de tantos años de haberlo oído, no, pues lo vuelvo a vivir intensamente, está bien cañón. Ahora sí que no me equivoqué en decidir por este material cuando lo conseguí. Y me doy cuenta, ¿no?, de la tremenda calidad interpretativa, en composición, interpretación, en arreglos, todo está bien cañón. Está muy bien hecho ese material, muy bien trabajado. Coméntenos a ver qué se le está haciendo este especial, cómo lo están viviendo, qué opinan de esta música de este legendario músico británico llamado Ozzy Osbourne. Platíquenos. También vamos a enlazarnos con un amigo, con la enciclopedia andante, el buen Fabián. Vamos a ver si lo podemos hacer por Skype. Va a estar medio cañón, a ver si no se corta la transmisión, pero vamos a hacer el intento, a ver si podemos contactarnos con Fabián, para que escuchen también su opinión, ¿no?, de Fabián. No tiene teléfono ahorita a la mano, por eso vamos a tratar de hacerlo de esta manera. Vamos a ver si mi conexión es capaz de soportar esto, ¿no? A lo mejor es mucho esfuerzo el que tiene que realizar mi computadora. Vamos a ver, vamos a desconectar el video porque vamos a ahorrar un poco de ancho de banda. Pero vamos a ver por aquí en la configuración. Estamos haciendo, ya saben, todo el movimiento para desconectar aquí los dispositivos. Y que no haya bronca, ¿no?, a la hora de conectarnos. Vamos a hacer la llamada con el Fabián, a ver si se puede. Ok, ya te escucho bien. Por ahí había una intromisión, ya te escucho bien. Entonces, ¿me decías del álbum de Ozzy? Sí, sí. Sí, ¿qué te ha parecido? Me parece de lo mejor que él hizo. Me parece que es donde él cambia. Sí. Ya de un sonido clásico de lo que le conocimos en su primera época. Ya a una era más moderna, ¿no? Sí, con la superguitarra de Zakk Wylde. Y a pesar de que contaba con el bajista de, en sus inicios, ¿no?, con Ozzy Osbourne, ¿no?, Bob Dudley. Ya ves que ¿sí? sacaron el primer disco, ¿no?, también, ¿no?, y el segundo también, creo que también grabó él ahí. Exactamente. Y ya después regresa para hacer este material donde graba todos los temas y le inyecta también esa frescura, ¿no?, en el bajo, ¿no? Aparentemente tú puedes decir es un bajista antiguo, pero no, yo lo escucho aquí bastante moderno en su manera de tocar. Sí, es de esos bajistas que colaboraron con tantos proyectos que se convirtieron en una garantía, ¿no? Tanto de un buen trabajo en ejecución como de, pues, un buen arreglo en el bajo, ¿no? Yo creo que es de esos que son imprescindibles. Sí, sí, ya ves que él tiene una gran trayectoria tocando con bandas monstruosas, ¿no?, como Julian Heap, sí, Black Sabbath y un resto de bandas por ahí. Sí, sí, desde el pasado él... Hasta con Yngwie Malmsteen tocó. Con muchísimas bandas. Con Rainbow, con Gary Moore, cabrón. No, pues imagínate. Aparte, toda la experiencia. Pues, ahí tenemos las rolas de Lemmy, ¿no? También rolas que compuso Lemmy ahí, fue coautor de este material. Coautor. Sí, sí. Sí, y lo más importante es que pues él le dio un toque muy bueno, muy moderno. A mí me parece que acertaron. Fue la época en que en el estudio el rock, el metal, adquirió un sonido más moderno, ¿no? Se sí, pusieron sí. las pilas ahí en el estudio y sacaron buenos trabajos. Sí, la estaba verdad. Viendo yo que hay un ranking de los mejores álbumes del metal de la historia. Uh-huh. Y del heavy metal en general, ¿no? Ajá. Y colocan en el número uno a Painkiller. Fíjate, no, de pues Judas, uno de los más cañones. En el número 2, Rust in Peace. No, también bien cañón. Megadeth, ¿no? Fíjate, ese de Rust in Peace está bien perrón, Fue la primera participación de Marty Friedman. Es de la misma época, ¿no? Sí, del 91. Es del mismo año, entonces estamos pensando que pues es una época dorada del metal, ¿no? Del rock pesado en ese entonces. Sí, fíjate que Painkiller creo que lo lanzaron en el 90, ¿no? Sí, me parece que sí. Sí. Pero fíjate, para haber salido en el 91 este álbum y haber tenido tanto éxito, ya ves que explotó el grunge en esa época con Nirvana y Pearl Jam y muchas bandas. Aún así mantuvieron el metal vivo gracias a este tipo de composiciones y de producciones, ¿no? Pues sí, lo que se veía venir era muy diferente, muy novedoso para el rock, pero con estos pesos completos de la producción, de estos grandes álbumes que estamos hablando, pues era muy difícil también competir, ¿no? Porque la misma calidad de las canciones, la misma calidad que adquirió la grabación, la mezcla, la ingeniería de audio, aunado a la tecnología que se implementaba, ¿no? Sí, sí. Me parece que en ese entonces ya aparecía Pro Tools, ¿o todavía no? Sí, ya, Fabián, ya Pro Tools ya viene desde el principio, finales de los 80s, creo que. Pues todo eso coadyuvó a que todo este sonido en esa etapa, precisamente del cambio de los 80s a los 90s, sí, pues, fue una revolución para mí, ¿no? Sí, tremendo. Una revolución sonora y una revolución en cuanto a producción. Entonces también los músicos se pusieron las pilas componiendo mejores temas. Ya se veía venir por ahí también el álbum, con este tipo de trabajo se veía venir ya el álbum negro de Metallica. Sí, sí. O el mismo Countdown to Extinction de Megadeth también. Son de la misma época, ¿no? Del 91, ¿no? Sí, son del periodo del 89 al 92. A mí se me hace que, me parece que se revolucionó mucho la producción en el metal, ¿no? Sí. Sí. Y fue un gran cambio, porque ya a partir de ahí se vino todo el buen rock que conocemos, con, decías tú, del grunge, ¿no? Así es, Fabián. Pero por ahí todavía tenemos a Pantera. Sí, que también le dio otro revolcón al metal, ¿no? Sí. Y bandas de metal más industrial. Uh-huh. Incluso ya bandas que venían haciendo algo de new metal, ¿no? Sí, sí. Por aquel entonces. Sí. Y no nos olvidemos de algunas fusiones extrañas que había entre el metal y el hip hop, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, sí, me acuerdo acá. Pues sí, Fabián. Pero bueno, todo esto, ¿sí? Qué buen material, ¿no? El que estamos disfrutando el día de hoy, así como dices, formó parte de una gran década, esa década de los 90, donde se fusionaron muchos géneros, muchos movimientos rockeros que pudieron convivir, ¿no? Pudieron compartir escenarios y de alguna manera pues inyectarle más fuerza a este género musical, ¿no? Tan chido. Sí, definitivamente sentaron las bases de una gran época, ¿no? Sí. Porque pues bajo esta influencia fueron apareciendo, vamos a decir, nuevos géneros. El power metal europeo se revolucionó, el death metal técnico, un metal ya un poco más alternativo, más groove. Uh-huh. El metal épico, en fin, una gran cantidad. Y los viejos dinosaurios como Iron Maiden, como Def Leppard, seguían produciendo, ¿no? Ya. Sí, sí. Con menos, vamos a decir, con menos innovación en la composición, pero más innovación en la producción, en la técnica, ¿no, Arturo? Así es, Fabián, y fíjate, pues, ellos fueron una parte muy importante, ¿no? Así como lo han hecho todas las bandas que surgieron desde principios de los 50, más bien 60, ¿no? Que fueron, ahora sí que influenciando, ¿no?, las nuevas generaciones. Y la generación de los 80s pues fue, como dices, un parteaguas para influenciar al movimiento de los 90s y generar todo ese movimiento tan cañón, ¿no?, que conocemos. Sí, porque pues vamos a pensar que todo se viene encadenando. Todo se viene encadenando. Sí. Pues tenemos ahí en el rock duro una tradición del blues. Sí, sí. Una tradición de la música clásica. Pero ya en esta época se hace ya una música pues sin tanta, vamos a llamar, sin tanta influencia de aquellas épocas, pero sí más bien tratando de buscar un sonido más moderno, un sonido más de vanguardia. Entonces este álbum de Ozzy, pues, tú sabes que dejó una buena cantidad de éxitos, y dan muestra de ello que decimos, ¿no? Así es. Ya un rock pesado más puro, un rock pesado más trabajado, ¿verdad? Así es, Fabián. Como que ya no improvisaban tanto, sino ya tenían todo bien definido, sus sistemas ya bien elaborados, la estructura de lo que hacían ya muy definida, ¿no? Así, Fabián. Entonces, pues, bueno, ahí ya la industria estaba en toda su potencia, ¿no? Sí, no, que fíjate. Culmina. Sí, sí. ¿Sí? No tuvo más, Fabián. Para mí culmina todo este proceso en su perfección de producción con el álbum negro de Metallica, ¿no? Uh-huh. Hemos hablado de que su importancia no solo fue en las ventas, sino en la composición, en la manera de trabajar, la producción, la grabación, los arreglos. Sí. O sea, todo lo que le metieron a ese álbum fue el conjunto de cosas que vinieron aprendiendo durante todo este tiempo, y pues vino a confluir en un álbum casi casi perfecto, que es el álbum negro de Metallica, ¿no? Sí, así es, Fabián, buen material ese, aunque rompieron con todo lo que venían haciendo antes, ¿no? Y sin embargo, sí, aquí Ozzy Osbourne puedes escuchar que mantiene su línea, pero sí se refresca, pero sigue siendo muy rockero, ¿no? Como muy auténtico a su estilo, ¿no? Pues es que, dado el tamaño de la leyenda de Ozzy, pues él siento que no necesitaba innovar en ese sentido, ¿no? Sí. Él necesitaba seguir con su línea e irla perfeccionando. Sí, y lo mismo sucedió con Iron Maiden, sí, con Judas Priest, ¿no? Que se renueva bien, ¿sí?, cañón, y da un revolcón y un giro bien cañón al metal, ¿no? Exacto. Por eso te decía que ese tipo de bandas más o menos siguieron la misma línea, ¿no? Pero la fueron perfeccionando. ¿Qué hacían? Pues de repente introducían una guitarra más, o introducían secuencias de sintetizadores, ¿no? Sí. Pero lo que hizo Metallica fue romper con todo lo que ya venían haciendo y tomar un poco de, pues no sé, del estilo de trabajar de Motley Crue, del estilo de trabajar de Def Leppard, pero con su propia onda, ¿no? Con su propio sonido, su propia temática, ¿no? Así es, Fabián. Entonces vimos que les funcionó realmente. Sí, sí, fue una estrategia ahí interesante la que practicaron y les funcionó tremendamente, ¿no? Ganaron muchos fans. Sí, claro. Muchos dicen que perdieron también muchos fans, pero yo pienso que esos fans que ganaron anteriormente ya no los iban a perder porque esa música ya estaba hecha, ¿no? Ya estaban ganados esos fans. Aunque sí, en los conciertos pues igual iban a tener que convivir con todo tipo de banda, ¿no? Una banda más persona también. Pero eso estuvo chido, sí, también, claro, porque en los conciertos pues ya podías ver que la banda del barrio compartía pues también con la banda acá más persona, ¿no? Porque también le gustaba, sí, este tipo de rock, ¿no? Así es. Momentáneamente perdieron a los fans más aferrados, ¿no? Sí. Pero esos fans más aferrados, pues, de una forma u otra los siguieron, ¿no? Todavía. Y permanecieron, creo yo. Pero retomando nuevamente este álbum de Ozzy, pues yo creo que Ozzy siempre se distinguió por ser como que el capo, ¿no? El Don Corleone también del hard rock. Dale. No, sí, tanto del metal, sino del hard rock. Sí, sí. Y sus trabajos anteriores, como el mismo Blizzard of Oz, o el del último pecado, ¿no? Ajá. O sea, el mismo Bark at the Moon. Sí, también tremendo álbum. Fueron forjando esa legión de seguidores, fueron forjando el sonido de Ozzy. Porque, pues, él tenía un compromiso muy grande, viniendo de una de las más grandes bandas del rock pesado. Yo creo que la más grande, ¿no? Sí. Que era Black Sabbath. Sí, fue la que le dio el movimiento, el, o sea, toque, ¿no? Al metal, ¿no? Él tenía un paquete, exacto, él tenía un paquete muy grande. Se enfrentaba, pues, al qué dirán, ¿no? ¿Qué dirán mis fans nuevos? Cuando, pues, yo ya no canto en Black Sabbath, ¿no? Y entonces él realmente lo que hace, pues, es renovar su sonido. No se quedó en Black Sabbath, ¿no? Vamos a decir que lo revolucionó totalmente su sonido. Sí. Y aquí la pieza clave para el levantón de Ozzy fue, en primer lugar, pues, su esposa, ¿no? Bueno, en ese entonces no era su esposa, pero fue la que le ayudó en todo este problema que tenía él con el alcohol, con las drogas. El mismo manager de Ozzy, ¿no? Sí, sí. Y muy importante la figura de Randy Rhoads, porque, pues para mí, Ozzy no se hubiera erigido como la gran leyenda que fue después, si no se topa con Randy Rhoads. Sí, sí. Porque al trabajar él en su primer álbum de solista, convierte a Ozzy en una leyenda, y el mismo Randy Rhoads se convierte en una leyenda. Sí, sí. Para desgracia del rock and roll, duró muy poco esa leyenda, pero al ocurrir esta tragedia con Randy Rhoads, pues esta leyenda se multiplicó por mil, ¿no? Sí, tremendamente. Entonces este trabajo que hace Randy Rhoads con Ozzy en la guitarra es hoy en día una de las grandes joyas del rock. Sí, ese trabajo de guitarra de Blizzard of Oz es verdaderamente un exquisito, grandioso trabajo de guitarra. Sí, fíjate que esos dos álbumes donde trabajó Randy Rhoads están muy cañones, cara. Sí. El del Diario de un Loco también está bien cañón, muy buen material. Diario de un Loco, exactamente. Sí, está muy bueno. Entonces, lo que hace Ozzy con los siguientes guitarristas es, pues, simplemente buscar un clon de Randy Rhoads, sí, ¿no? Sí, que, sí, pues, no lo encontró nunca, ¿no? Encontró nunca, porque cada intérprete, cada guitarrista tiene su propia personalidad. Sí. Pero lo importante es que sí logró Ozzy encontrar un sonido, ¿no? Sí, sí. Un sonido propio. Entonces, yo creo que en este álbum de... este álbum precisamente del cual estamos hablando, ya tuve un lapsus mental ahorita. No More Tears. No More Tears. Del año de 1991, Fabián. Pensé que estábamos hablando de Blizzard of Oz. Este No More Tears, pues es donde tú ya puedes ver a Ozzy maduro. Sí, sí. Dándolo todo, ¿no? O sea, ya erigiéndose. No sé cuántos premios haya obtenido este álbum. No, sí, los recuerdo, no, pero ganó un Grammy. Que, sí, ganó un Grammy por la rola de I Don't Want to Change the World. Y llegó también, mira, varios temas llegaron a los primeros lugares de las listas de popularidad del rock. Y esto te dice que Ozzy llegó a lo máximo con este álbum, ¿no? Así es, Fabián. No en musicalidad, sino en reconocimiento, ¿no? Sí, pero sí, está muy cañón. A mí se me hace muy buen material. Entonces fue para mí la cumbre de su trabajo. Ya después, pues, Ozzy siguió produciendo, sacando más álbumes. Sí. Siguió rock and rollando, pero pues nunca creo que va a alcanzar nuevamente ese nivel que tuvo en este álbum. ¿Cómo ves tú? Sí, esto es complicadísimo, ¿eh? Ha sacado buenas rolas, hay buen material por ahí en sus otros materiales, pero yo siento que este álbum está bien cañón, bien, bien cabrón. Sí, ¿no? Sí, muy bueno. Pues vamos a darle seguimiento a este material, Fabián, antes de que se nos acabe la noche. Ok. Qué bueno que te pusiste en contacto, Fabián. ¿Qué comentan tus escuchas por allá? ¿Qué comentan del álbum? Va, Fabián. Pues qué bueno, ya hicimos la primera transmisión a través de Skype, aquí con Fabián, okay, en la Casa del Rock. Y pues para que no se queden sin compartir esos conocimientos, ¿no? Que tiene la banda por, ¿sí?, ahí para compartir con toda la audiencia de aquí de la Casa del Rock. Bien, Fabián, pues qué chido que te pusiste aquí en contacto. Ok. Pues, más que nada, gracias a ti, Arthur, por permitirme compartir un poco mi opinión de este grandioso álbum. Y pues saludos a toda la banda de la Casa del Rock, que siempre está al pie del cañón y que siempre apoya este tipo de esfuerzos rock and rolleros, ¿no? Bien, Fabián, vamos a darle seguimiento a ver si nos alcanza la noche. Ok. Sí. Que Dios los bendiga a todos y nos seguimos escuchando por acá, si Dios quiere, en la Casa del Rock. Va, Fabián, ahí estamos en contacto. Aguante, ¿no?, el rock. Ok. Chido, don Fabián, nos vemos. Bien. Va. Gracias. Bye, Fabián. Va. Ya escucharon a Fabián a través de Skype. Sí lo logramos hacer. Fue buena charla con Fabián y ya saben que él atesora mucha información bien interesante, bien importante del rock. Y pues ya pudieron escuchar un poco acerca de lo que él conoce, ¿no?, y sabe de este tremendo músico llamado Ozzy Osbourne. Pues vámonos antes de que se nos acabe la noche con este tremendo tema. Won't Be Coming Home, el sexto tema. Vámonos. Won't Be Coming Home, no vendrá a casa. Ozzy Osbourne. Vamos a darle velocidad a esta transmisión. Vámonos con la siguiente canción, Hellraiser. Antes de que se nos acabe la noche, vamos a tratar de escuchar todo el material. Vámonos. seguimos gozando y disfrutando de este tremendo disco aquí desde la Casa del Rock. Como les digo, antes de que se nos acabe la noche, vámonos con los siguientes temas, con el siguiente tema, Time After Time. Disfrútenlo. Comenten también, chicos y chicas, acerca de este material. ¿Qué les hace sentir? ¿Cómo se sienten, no? Al escuchar cada uno de estos temas. ¿Cuál es su tema favorito de este disco? Vámonos, Time After Time. Line after line, it was written in your eyes. I guess it's no surprise, time after time. Time After Time, octavo tema de este disco llamado No More Tears del año de 1991 de Ozzy Osbourne. Y aquí Alexa nos comenta, excelente material de Ozzy. Todo el disco es un viaje sorprendente, dice Alexa. Y acá mi hermano Tavo, adelante con el proyecto, éxito. Y no te olvides de ponerme la rola de los años 68 por allá, de Inagada la Vida. Sí, vamos a ver si hay chance. Si no, ya sabes, voy a idear ya más bien un programa para las complacencias. Sí, me están comunicando algunos amigos que ya están acostumbrados a las complacencias. Y es bueno que sí tengan su espacio y que puedan pedir sus rolas, ¿no? Dice aquí José Lara, es música que pasó desapercibida para mí. En esos años era niño y todavía no le entraba al rock, dice José. Y después el grunge acaparó mi atención. Tendré que escucharlo varias veces para agarrarle el sentido. Pues bien, José, pues qué bueno. Pues para eso son los programas, ¿no? Para que uno se entere de ciertos proyectos, ciertos discos que salieron, que muchas veces sí como que pasaron desapercibidos, como bien dices, ¿no? Por otra música que los llegó a eclipsar un poco, ¿no? Bien, pues seguimos con la siguiente canción, Zombie Stomp. Vámonos al noveno tema de este disco. Zombie Stomp, noveno tema de este disco, ya casi terminando este material tan bueno que estamos disfrutando el día de hoy. Bien, entonces vamos a continuar con este material, esperemos que nos alcance la noche. Vámonos con esta canción que se llama ABH, ABH. Vámonos, esto dice así. ABH, ABH, Ozzy Osbourne, penúltimo tema de este fabuloso disco que estamos escuchando el día de hoy, llamado No More Dears. El personal que grabó en este disco, Ozzy Osbourne en las voces, Zakk Wylde en la guitarra, Bob Daisley en el bajo, Randy Castillo batería, John Sinclair teclados, Lemmy Kilmister compositor, participó ahí el gran Lemmy, ese bajista y vocalista de Motorhead, y todos los músicos de alguna manera pues han colaborado con grandes bandas, ¿no? Con grandes grupos, con grupos legendarios como Uriah Heep, The Cold, Cozy Powell, Savoy Brown, Uriah Heep, con muchas bandas bien perronas, ¿no? Con las que han colaborado estos músicos, que se unieron para darle vida a este tremendo material de Ozzy Osbourne. Bien, acá Uyuala, ya llegué, ¿de qué me perdí? Saludos, pues de todo el especial, te perdiste, Uyuala, de este tremendo especial de Ozzy Osbourne, del disco No More Dears, del año de 1991. Pues vamos a lanzar la última canción de este fabuloso disco, llamado Road to Nowhere, Camino a Ninguna Parte. Esto dice así, recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Road to Nowhere. Con ese tema cerramos el disco llamado No More Tears, del tremendo vocalista llamado Ozzy Osbourne. Un disco lanzado en el año de 1991. Todavía tiene unos dos temas ahí de bonus track, pero ya no nos va a dar chance. Eso ya los escuchan ustedes por ahí. Nosotros lanzamos los oficiales, ¿no? Los que lanzaron en el disco original. Fueron 11 temas, pero le agregaron dos más. Así es que si les interesa, ya saben, conocer más de Ozzy Osbourne, busquen este disco y escuchen esas dos rolas que quedan ahí pendientes. Esperemos que la hayan pasado muy bien, que se la hayan pasado a todo dar, conociendo este material, los que ya lo conocían, pues recordando, ¿no? Grandes momentos, ¿no? Grandes momentos con este fabuloso disco. Y recordando también cuando vino Ozzy Osbourne a México, allá en el año 1995, que yo tuve la suerte también de asistir a ese tremendo concierto y pasarla bien y gozarlo al máximo, ¿no? Me acuerdo que tenía mi boleto de los más baratos hasta atrás en el Palacio de los Deportes, pero tuve la suerte, ¿no?, de que agarraron y empezaron a reubicar a los que estaban hasta atrás y los subieron casi al frente, ¿no? Y yo fui de los afortunados de estar ahí adelantito, ¿no?, viendo a este tremendo, tremendo vocalista llamado Ozzy Osbourne. Saludos para mi amigo César Rivera, que está allá en el Gabacho. Está por acá, no sé si nos esté escuchando, espero que sí esté escuchando la transmisión del día de hoy. Y vamos a complacer a mi hermano Tavo también, ¿no? Con una rola que quería que lo complaciera el día de hoy. Pensaba que era día de complacencias, pero decidimos ya lanzar hoy los especiales, ¿no? Ya teníamos rato que no lanzábamos un especial y hoy fue el día que resurgieron los especiales de la Casa del Rock. Y claro que sí, vamos a planear una hora especial para las transmisiones, para las complacencias. Eso es importante, que la banda también pueda compartir aquí sus materiales y aprender todos de todos, ¿no? Ya saben que eso es importante. Me lo perdí. Saludos a la banda, dice Uyuela. Pues bien, bien Uyuela, pues no hay bronca. Estos recalentados, estos programas se graban y próximamente lo podrás escuchar ahora sí, ya ahí directamente en la página de Facebook de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Pues esta canción para mi hermano de la banda Iron Butterfly y Nagada da Vida. Una rola tremendamente larga. Vamos a ver hasta dónde la podemos escuchar. Y ya saben, pues nos vemos en la próxima, muchachos y muchachas. Saludos a todos los que se conectaron el día de hoy. Al buen Fabián y a toda la banda, ¿no? Y que ya saben, José Lara, Alex Trasher, Alexa, Leonides, David Maldonado, toda la banda, ¿no? María Elena y todos los que están por ahí. No, no quiero que se me pase ninguno. Ya saludé a Uyuala, mi hermana Leti, ¿no? Mucha banda que está por ahí, luego oculta, que nos escucha y, pues bueno, para ellos espero que la hayan pasado bien y nos despedimos con esta cancioncita para mi hermano Octavio y Nagada da Vida, que es un gran seguidor de la Casa del Rock, que le gusta un buen. Pues va para ti, Tavo, pásala bien, hermano, y disfruta este tema tan tremendo. Vámonos. Y Nagada da Vida, Iron Butterfly, como un bonus track. Vámonos con la versión single del año de 1968. Don't you know that I'm loving you? In a god of a feeder, baby. Don't you don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and I'll take my hand? Oh, won't you come with me and I'll walk this land? Please take my hand. Let me tell you that. Here I go. Don't you know that I'm loving you? In a garden of Eden, baby. Don't you know that I'm always the truth? Oh, won't you come with me and I'll take my hat? Oh, won't you come with me and we'll walk this line? Negada David a la versión gordita para que nos diera chance todavía de regresar por acá, ¿no? Sí, es la versión que lanzaron en la radio. Próximamente ya lanzaremos esa versión largota, ¿no? Que dura, yo creo que más de 10 minutos. Vamos a leer un poquito acerca de Iron Butterfly. Iron Butterfly, Mariposa de Hierro, es una banda estadounidense de rock conocida sobre todo por su éxito de 1968 y Negada David en un jardín del Edén, así se llama la canción, que producía un sonido líder en la forma de desarrollo del hard rock y la música del heavy metal. Formado en San Diego, California, entre los miembros de la banda, quienes eran archienemigos. Su época de apogeo fueron los últimos años 60, pero la banda ha reaparecido varias veces con diversos miembros, pero no tiene nuevas grabaciones desde 1975. El álbum original de la banda en 1968, Negada David, está entre los 40 álbumes mejor vendidos de todos los tiempos, con más de 30 millones de copias. Iron Butterfly es también notable por ser el primer grupo en recibir el premio platino por la RIA. Sí, la RIA es la que se encarga de premiar a las grandes ventas, uno de los grupos que logran grandes ventas ahora sí que con sus materiales, con sus producciones, y pues, Iron Butterfly fue uno de estos, ¿no? De esos acreedores a ese reconocimiento tan cañón. Pues bueno, pues ya eso fue para mi hermano Octavio. Espero que lo haya disfrutado, que le haya traído buenos recuerdos. Y vámonos, cuídense mucho, muchachos y muchachas, antes de que se nos acabe la noche. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Soy Arturo Shendra. Bye, ya saben dónde buscarnos, en CDMX, ahí en Facebook. Búsquenos como CDMX, La Casa Radio. Nos vemos, bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.